oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 con la operación técnica de nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, nuestro querido amigo Peluca Nacho Álvarez González. No sabemos si está de paro. Si está por la recomposición salarial de los operadores de la radio, si decidió tomarse unos días de licencia y me parece muy, pero muy bien. Bueno, nada, como sea, por suerte tenemos aquí a Pedro Otero operando. Ninguna peluca porque tiene un peinado muy cortito para los que no nos ven, así muy prolijito, con una barba recortada, con las barberías ahora que estamos a full. Impresionante. Y nada, bueno, en el caso de Pedro me hace la seña de que se hace todo el... Bueno, la verdad te admiro, yo no puedo hacerme nada en el pelo, lo tengo recortito, pero igual necesito siempre de una mano externa que me ayude. Bien, ¿sabés que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través del mail oidmortales2011@yahoo.com.ar? A través de nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis está emocionado del frío que hace, me parece. Lagrimea, moquea. Luis, por favor, tranquilo. No, tanto, no sé lo que es, pero se va a solucionar, Luis. No es para tanto. Alergia en los ojos, ¿qué va a ser? Ah, bueno. Y bueno, en este frío invernal que ha llegado... Estamos aquí en la retaguardia, en la M690, y también creo que podemos estar saliendo, en este momento estamos saliendo por la retaguardia, pero vamos a volver a salir por la retaguardia mañana martes y el sábado al mediodía, por si querés volver a escucharnos. Y Luis, yo creo que tenés información acerca de otras radios y otros amigos que también nos reproducen, ¿sí? Sí, en Santa Teresita, Partido de la Costa, los ¡ay, martes! ¡Qué fresco debe estar en Santa Teresita, papu! Sí, sí. Los martes a las 20 horas nos transmite Radio Libre 96.3. Los miércoles a las 20 horas, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los martes a las 19, Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, y los viernes a las 17 www.radionauta.com.ar. En La Plata lo sintonizan por la FM 106.3. Bien, yo digo que frío, y hablando pero... del frío, sí. Digo yo, sí. Que vengan día uno los que les gusta el frío. Por favor. No, Pedrito, ¿cómo te gusta el frío? Es bueno, horrible. Igual con las novedades que tenemos, más de uno se va a recalentar, así que no importa cuánto frío haga, porque yo sí. Te digo, tenía frío por fuera, pero tengo unos días con una calentura que no tiene que ver con ningún estado febril ni de problemas de salud, sino bueno, con las situaciones que este país nos lleva y nos trae, y nos sube y nos baja. Y nada, ya hablaremos del tema, vamos a poner algo de música relacionada a fechas de cumpleaños cercanas al día de hoy. Y creo que tenemos una entrevista, Luis, ¿no es cierto? Sí, vamos sí. A tener una entrevista. Vamos a tener una entrevista con Jonathan Valdivieso, que él es el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque vamos a hablar de un nuevo partido que va a participar en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde van a poder elegirse, por supuesto,

Escúchalo en Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y estábamos escuchando a Juan Carlos Baglietto, este rosarino que está cumpliendo años el miércoles, un día icónico para algunos profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y escuchábamos este tema que, la verdad que ni de casualidad lo hubiera elegido mejor. Esas cosas que a veces surgen y se dan. Quien quiera oír, que oiga, ¿no? Junto con Silvina Garré, este dúo hermoso que hacen. Y que la letra, pensando en todo lo que vamos a charlar ahora, tiene que ver tanto, ¿no? Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Bueno, y esto tiene que ver con esta semana, una semana compleja, de los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que quienes trabajamos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los que son los hospitales y centros de salud, tenemos distintas profesiones. Hay médicas, médicos, hay un montón de profesionales universitarios, como los kinesiólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, los licenciados en enfermería, los fonoaudiólogos, los nutricionistas, los farmacéuticos, los bioquímicos, los terapistas ocupacionales, los musicoterapeutas, los odontólogos, quienes en un congreso, un 12 de mayo, decidimos iniciar un plan de lucha, porque evidentemente seguimos más atrás del índice inflacionario, esperando una recomposición salarial que tenga que ver con el verdadero reconocimiento a lo que hicimos los trabajadores de la salud en la época de pandemia. Yo me había olvidado, pero nosotros íbamos a trabajar sin vacuna, casi sin transporte, porque había mucho menos, sin saber lo que nos podía pasar, habiéndonos aislado de nuestras familias, ¿se acuerdan? Porque pareciera que esto no hubiera sucedido, y esto sucedió. Muchos compañeros y compañeras fallecieron, muchos compañeros y compañeras llevaron el bicho, como decíamos nosotros, a sus familias. Fue un momento en donde nos flexibilizamos al máximo, casi hasta quebrarnos algunos, en donde muchos con títulos universitarios que nos daban la habilitación para un cierto tipo de trabajo, salimos a hacer cualquier cosa que era lo que hacía falta hacer. Y nunca recibimos esa recomposición salarial, nunca recibimos realmente algo que tuviera que ver con un reconocimiento, más allá de algún aplauso, que duraron muy poco, ¿sí? La realidad es que se decidió en Congreso ir a medidas progresivas, habíamos hecho algún cese, que creo que lo hemos comentado, y pasado mañana vamos a un paro de actividades de 24 horas, que por ser el primer paro es sin asistencia, es sin movilización, y que se pliega con nosotros toda la asamblea de residentes, que ellos iban a movilizar a partir de las 10 de la mañana y en Corrientes y Callao. Y bueno, y quienes quieran movilizarse obviamente lo harán. Claro, el resto de los trabajadores de la salud, médicas y médicos sobre todo, y todo el resto del equipo de salud, que dependen del escalafón y de lo que los gremios, mayoritariamente uno de los gremios es SUTECVA, quedan en falsa escuadra, digamos. Somos solamente nosotros los que reclamamos. Ellos pareciera que están muy conformes. Y claro, cuando llegó el sueldo de mayo y no les habían descontado de ganancias lo que habían pactado, y ahí sí, un poco se enojaron. Dijeron, ¡ay, qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a tener que hacer algo! Entonces decidieron reunirse y a partir de esa reunión ver qué iban a hacer. Ellos ya sabían en esta reunión que la Federación de Profesionales ya había decidido ir a un paro de 24 horas para el miércoles 14. Nosotros hablamos, entonces dijimos, mirá que vamos el miércoles 14, si ustedes van a hacer un paro, estamos acá. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron hacer un paro el 15. no el 14. Uh-huh. Pero ad referéndum, como ellos lo dicen, de una reunión que iban a tener y que iban a ver cuánto les ofrecía el gobierno de la ciudad. Quienes tenemos un poquitito, y nada, no me considero tener demasiado conocimiento de nada en cuanto a los movimientos, a estos movimientos gremiales, yo dije, no va a pasar nada. Van a acordar, le van a dar las cuotas Ribeiro, como digo yo, y avanti. Y si yo hubiera jugado algo, alguna apuesta a esto, quizás hubiera ganado. Porque hoy, dice el comunicado, aumento salarial 17% en junio, el Consejo Central reunido el 9 de junio, aprobó por unanimidad paro y movilización ad referéndum del resultado de la reunión paritaria realizada hoy. Acordamos un aumento salarial del 17% remunerativo en junio, aplicable sobre el total del salario, suplencias de guardia, residencias y todos los suplementos, por lo cual se dejan sin efecto las medidas de fuerza programadas. Defendemos tu salario, defendemos la salud pública. Estamos al horno, muchachos, si son los que defienden nuestro salario y la salud pública. Uh-huh. Seguimos quedándonos por debajo del índice inflacionario. Y no solamente nuestro reclamo tiene que ver con un numerito en un recibo de sueldo. Tiene que ver con que cada vez somos menos y tenemos cada vez más trabajo. Necesitamos recursos humanos. Los equipos están obsoletos. Ponemos plata nosotros para que ustedes sepan, para que algunos equipos funcionen, para que algunas cosas funcionen en los hospitales. Nos siguen cobrando ganancias cuando sabemos que el salario no es ganancia. Quedaron en que, bueno, la recomposición salarial que nos iban a adelantar 2 años. ¿Saben cuánto cobré yo con más de 30 años de servicio en esa recomposición que me dieron? 15 mil pesos. Porque me adelantaron 2 años de mi antigüedad. Si esto es el que me defiende la salud pública y el salario, y estamos complicados, estamos muy complicados. Teniendo en cuenta las paritarias en general, yo entiendo que un 17 a las cómodas cuotas Ribeiro que nos venían dando un 6, un 5, un 4, claro, 17 suena un poquito más. Igual, ojo, porque el 17 en la quiniela es la desgracia. Guarda con el número, no es cualquier número. Y bueno, finalmente levantaron el paro, están felices pensando en este 17%, que mentirosamente que dicen que se lo aplican a todo el salario, no, se lo aplican a algún ítem del salario, no al total que vos cobras. No es que vos cobras 100 y vas a cobrar 117, no, muchachos. Y por el otro lado, se hablaba de las ganancias. Si te he visto, no me acuerdo. Por ahora le siguen descontando ganancias a todos los compañeros que hacen guardias, y sean las guardias que sean. Hablamos de condiciones de trabajo, brillan por su ausencia. No se habló nada de este tema. Los compañeros de Sutecba amenazaron con hacer un paro porque no había personal. Bueno, arreglaron, no hicieron el paro, entonces aparecieron como 5 empleados más. Pero yo a los 2 días no tenía ninguna persona de administrativa para poder organizar 3 servicios, que es el que se ocupa de organizar la parte administrativa de 3 servicios, porque no tenían gente. ¿Pero cómo? Hicieron un paro, les pusieron 5 personas y ahora tenemos cada vez menos gente. Es difícil, pero la federación el miércoles 14 de junio, junto con la Asamblea de Residentes, está de paro. Por la salud pública, porque tu salud es también nuestra lucha. Y si bien yo no voy a contarle a los pacientes lo que yo gano, porque seguramente quienes vienen a atenderse al hospital ganan menos que yo. Les cuesta un montón cargar la sube para llegar al hospital. Yo no le puedo decir a mi paciente, che, vení conmigo porque yo gano poco, porque él gana menos. Pero sí le puedo decir que yo voy a estar mejor, que vamos a hacer más para atenderlo, que no va a tener que esperar tanto. Y vamos a tener los equipos para lo que él necesita. Esto tiene que ver con la calidad de atención que nos merecemos, todas y todos. Y así estamos. Por el momento, algunos festejan, Otros les están dando con un caño para que guarden y para que tengan, como se dice habitualmente en castellano rioplatense, porque claro, todo el mundo se da cuenta que en definitiva fue una cuota Ribeiro, porque estaba programado, en marzo estaba programado que en junio vamos a tener un 10%. En mayo estaba programado que en junio vamos a tener un 9%. Mira, de marzo era un 10 y ahora en mayo era un 9. ¿Qué pasó? Ahora es un 17. Sí, es un poquito más, claro que es un poquito más, y siempre es bienvenido, pero el que paga ganancias no lo va a ver. Quizá las clases, los niveles más bajos, puede ser que vean algo un poquito más, los residentes, las residentes, pero realmente esta es la recomposición salarial. Bueno, muy claro, solo resta agregar que, para quienes no lo saben, esta es la burocracia sindical. En cualquier gremio, en el caso de ustedes, el SUTEIBA, que son los administrativos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, administrativos en todas las áreas, ¿no? En salud, en educación, en las oficinas de trámites de cualquier otro sector, y fundamentalmente de los médicos municipales, porque vos no lo dijiste, pero hay que recordar que esta conducción sindical de la Asociación de Médicos Municipales tiene pocos meses de vida, porque justamente ganó una elección en oposición a la vieja burocracia sindical que tenía el gremio con un tal Gilardi que tenía más de 20, 22 años en la conducción de los médicos municipales. Uh-huh. Y esta gente, con esa excusa, lo único que hizo fue ser la continuidad, porque más de uno deben de estar arreglados entre uno y otro sector. Lo que queda acá es ver, incentivar, por lo menos desde este lugar yo lo hago desde el programa, a todas y todos los médicos que se rebelen desde las bases a sus direcciones. Fíjense lo que está pasando en Jujuy y en Salta. En Jujuy hace una semana que están de paro todos los médicos, todo el personal de salud, todos los docentes, más organizaciones sociales y otros gremios, como la UTA, que también le hicieron el paro estos días, y hay movilizaciones masivas dándole la espalda a sus dirigentes sindicales que no van al frente en sus reclamos. Estamos hablando de una provincia como Jujuy, que hace poquito ganó el oficialismo ahí con Gerardo Morales, que ahora se ve que va de candidato a vicepresidente o presidente o no sé qué, pero que justamente, bueno, eso es lo que hay que, cualquier laburante tiene que tomar la iniciativa, y muy bueno lo que están haciendo las y los residentes, que siendo médicos residentes y tienen que estar sentados y laburando al lado de todos estos carneros, les digan, nosotros vamos a parar. Bueno, esperemos que también los residentes en estas asambleas convenzan y les hagan entender allá a los médicos que están de planta que tienen que salir a pelear todos juntos, es la única manera. Mientras los laburantes se dividen, sabemos quién gana. Pero bueno, es un trabajo de docencia, es un trabajo de explicación, y es un trabajo de lucha en la calle también y en los lugares, justamente en los lugares de trabajo. Así que bueno, vamos a ver el miércoles que van a parar profesionales de la salud junto con residentes y a ver qué resultados hay. Sí, veremos. La verdad que nosotros queríamos ir todos juntos, pero si yo te estoy avisando que el paro es el 14 y vos después que lo sabes lo ponés el 15, vos no querés ir conmigo. Eso no me queda duda. Para bailar el tango se necesitan dos. Y entonces la propuesta era que nosotros fuéramos el 15 con ellos, así ellos levantaban el paro y quedábamos nosotros pegado, claro. Y bueno, pero son viejos métodos de la burocracia sindical, pero estamos acostumbrados a eso. Pero yo no... Tienen, digamos, experiencia. Vos de esto, Luis, sabes muchísimo más que yo desde ya, pero yo lo que siento es que es increíble cómo la patronal y el que supuestamente defiende al trabajador es lo mismo. Y sí, claro que son lo mismo. Y supuestamente son oposición. Pero si no, los trabajadores no estarían con los salarios de hambre que tienen en todas, y hablando solamente de los que son trabajadores en blanco, ¿no? Que están registrados, con convenio colectivo de trabajo y demás. Fíjate que son muy pocos los gremios que están logrando mínimamente una recomposición salarial, más o menos que le puedan llegar a empatar a, ni siquiera te digo la inflación, al costo de vida de lo cotidiano, de los gastos cotidianos que tenés en tu casa, ¿no? Sí, igual con respecto al paro de la UTA, yo estoy tratando de seguirlo porque para nosotros es importante también la forma de transportarse, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras, los pacientes. Sí. Hace 3 minutos, dice, la UTA confirmó que se realizará el paro de colectivos en el interior del país, a la espera de conocer si se aplicará la medida de fuerza en el área metropolitana de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, en el interior está confirmado. Como somos otro país, tenés claro. El mismo gremio, ¿no? Es la UTA. Y sí. Están viendo a ver qué va, o sea, habían pasado un cuarto intermedio que era ahora a las 8, retomaban ahora a las 8, a las 20. Así que bueno, estamos todos muy atentos porque, por ejemplo, nosotros también teníamos que dar clase en la universidad. Bueno, por suerte, como ya sabemos lo que es el Zoom, veremos, en tal caso veremos, daremos la clase por Zoom, no sé. Pero, y después hay un paro programado para el jueves de trenes. Así que también la gente que se maneja en trenes. La verdad que complicado, unos días de mucha complicación y aparte de mucha, yo lo siento como de mucha desilusión, por lo menos, ¿no? Y bueno, pero... Está bien, voy cayendo, vos me decís, vos sos muy tiernita, y sí, es cierto, yo soy bastante tierna. No, yo no te digo eso. Bueno, pero soy bastante inocente. Y... No. Nada, la verdad que yo sí la vi venir que lo iban a poner otro día, la vi venir que lo iban a levantar. Y bueno. Que era toda una jugada, y yo digo, si yo me di cuenta, que como digo yo entonces, soy tiernita en estas cuestiones, no quiero pensar lo que no estoy viendo. Eso me preocupa mucho. Bueno, pero después todo lo que no estás viendo es posible. Cualquier cosa que se piense es posible. Pero lo bueno de lo que estoy viendo es que estoy al lado de mis compañeros y mis compañeras que no llegan, sí, a pagar el alquiler, que no llegan a pagar las cosas que tienen que pagar. Eso sí, uh-huh, lo estoy viendo. Pareciera que ellos no. Bueno, pero también, ¿sabés? Es muy probable que en algún momento, después de las elecciones, cuando se quede conformado el gobierno de la ciudad, gane quien gane, que lo más probable es que gane o Jorge Macri o Lustó, y quizás te va a caer la ficha, o les va a caer la ficha, de quiénes son los nuevos funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Quizás te llevas una sorpresa. No nos olvidemos que si gana Lustó, su amigo del alma y compinche en estas cosas, es Jacobitis, el diputado nacional por el partido de Lustó, y es uno de los mandamases y secuaces, por ejemplo, en la UBA, ¿no? Y en el rectorado de la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina los mandan ellos. Bueno, es el radicalismo suberofista que hay en la UBA desde el año 1983. Así que queda grabado, Pedrito, esto, ¿no? Bueno, después de las elecciones vamos a hacer la lista de los funcionarios en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Salud, a ver si hay algún conocido que esté hoy dando vuelta por alguna lista.

porque queríamos conocer este nuevo partido que se ha formado en la Ciudad de Buenos Aires para disputarle la jefatura de gobierno a Rodríguez Larreta y compañía, llamado El Movimiento, es Todos Somos Quienes lo usamos, ¿no? Me lo va a corregir bien Jonathan ahora. ¿Cómo te va? Buenas noches, Luis y Cristian. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, El Movimiento, la ciudad somos quienes la habitamos, ahora sí. Y están en una reunión, ¿no? En una asamblea. Sí, es el congreso de la herramienta electoral que tiene el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que es un encuentro muy importante porque estamos definiendo las estrategias de alianzas, de estrategia de candidaturas y la estrategia de cuáles van a ser los principales ejes que el movimiento va a focalizar en sus propuestas en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el movimiento es un espacio reciente que se conformó hace un año en la Ciudad de Buenos Aires y que este año ha decidido participar en las elecciones, un movimiento que surge de la unión de los oratorios de derecho de la ciudad junto con otros espacios colectivos y con integrantes que pertenecen a asambleas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires y que hace más de 15 años venimos defendiendo derechos urbanos, defendiendo la ciudad en distintos conflictos que relacionados con la defensa de lo público, la privatización de tierras públicas, relacionados con la crisis habitacional, la crisis climática y principalmente defendiendo e impulsando la democracia participativa, que es uno de los ejes fundamentales de nacimiento del movimiento, que queremos que las comunidades, los barrios, sean los que decidan sobre sus territorios, que estamos cansados de las decisiones políticas urbanas que el gobierno implementa de forma abusiva y verticalista en la ciudad, orientada a seguir saqueándonos y no deja que cada comunidad, cada barrio, cada comuna pueda decidir el destino y la orientación de la política urbana que quiere tener cada uno de los habitantes de la ciudad. Bien, y sabemos toda la actividad que se viene haciendo desde el observatorio, pero digamos, este congreso que están haciendo, que están justamente, como vos decís, definiendo algunos temas, los principios, ustedes ponen el acuerdo urbano, ¿cuáles serían los ejes para que, a ver, los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires se despierten un poco de todo lo que nos están haciendo de hace 16 años casi acá en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, por una parte el diagnóstico que tenemos y por lo cual surgió el movimiento es que existe una gran concentración del poder público en la ciudad. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires había imaginado un gobierno más desconcentrado, un gobierno donde distintos sectores de la ciudadanía tengan poder de decisión, donde haya instancias de participación mucho más abiertas, y luego de 25 años de esa Constitución terminamos con un gobierno prácticamente manejado por una sola persona, ¿no? Por el jefe de gobierno, en este caso Rodríguez Larreta, donde los organismos de control hacen que controlan, donde la justicia en algunas ocasiones dictamina de acuerdo a la ley, en otras cosas o en otras cuestiones cotidianamente dictamina de acuerdo a favorecer al oficialismo, donde la legislatura solamente trata proyectos de ley que son enviados por el jefe de gobierno y que están principalmente o tienen como principalmente contenido la privatización de lo público, ya sea venta de tierras, excepciones inmobiliarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el contexto que estamos y ahí dijimos necesitamos crear una fuerza que tenga una mirada local, que discuta la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que no manifieste qué es lo que va a hacer, sino que empiece a mostrar todo lo que hizo estos años, ¿no? Cuáles son las luchas que ha dado, cuáles son los principios que ha sostenido. Y en segundo lugar, trasladar la cuestión de la soberanía de la ciudadanía porteña, ¿no? Que esa soberanía la recuperemos, que ya no esté únicamente anclada en los representantes, sea el jefe de gobierno, sean los legisladores y legisladoras, que cada dos años votamos, que eso no sea un cheque en blanco, como viene sucediendo en las últimas décadas, sino que empecemos a pensar otra institucionalidad y empecemos a recuperar la democracia, empecemos a recuperar el poder de decisión de las políticas urbanas que hemos perdido. Ese es el diagnóstico y esa es la principal finalidad por la cual nace el movimiento. A eso se le suman cuestiones coyunturales de este último gobierno, que es un gobierno que nos saquea constantemente. Esta semana nos hemos enterado de que se van a vender 14 terrenos casi regalados, ubicados en Soldati, en el barrio Olímpico. Se va a privatizar una confitería en la Costanera. También se anunció hace recientemente la concesión de 5 manzanas en Punta Carrasco. Es decir, es un gobierno que toda la semana nos enteramos cómo entrega recursos y tierra o bienes públicos a manos privadas. Eso hay que frenarlo, ¿no? El movimiento ha tenido innumerables acciones para tratar de frenar de que nos sigan saqueando lo público. Y en tercer lugar, empezar a denunciar cuestiones que no se debaten en la ciudad, como es la crisis habitacional. Está en debate el tema del Airbnb, la ley de alquileres, pero no se debate profundamente que nos encontramos en una gran emergencia habitacional, como nunca, casi en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Los procesos de fractura social entre los hogares propietarios, los hogares inquilinos, está sucediendo un fenómeno que no se discute, que es el fenómeno de la inquilinización, debido a que hace 40 años las familias no pueden acceder a una vivienda en propiedad. Nos quieren convencer de que renunciemos al derecho a la vivienda, en el sentido de que el derecho a la vivienda en la Argentina era acceder a una vivienda en propiedad, y ahora quieren que nos resignemos y que únicamente toda la vida podamos o estemos en condiciones de pagar un alquiler. Y esas condiciones tampoco las estamos logrando como sociedad. Vemos las grandes dificultades por una parte de las familias con recursos precarios para poder acceder al alquiler, y por otra parte que existen muy pocas viviendas ofertadas para el alquiler. Entonces, por ambas cuestiones, la cuestión de ser inquilino tampoco es una cuestión fácil, y aún así, estos gobiernos están organizando a la sociedad para que nos conformemos para ser inquilinos toda la vida, ¿no? Una especie de esclavitud urbana, donde no decidimos sobre nuestra ciudad, y además, donde vamos a tener que pagar la mitad de nuestros ingresos económicos para poder acceder a un techo. Sí, el tema de la falta de vivienda y la realidad que se vive ahora, como vos decís, los costos imposibles de pagar de un alquiler en una familia que tiene ingresos muy bajos, se está viendo hoy más que nunca en la Ciudad de Buenos Aires, y con estos días ya que se viene de frío, la cantidad de personas que hay en situación de calle, que uno se da cuenta que son personas que no hace 4, 5, 10 años que viven en la calle. Son personas nuevas, familias con chicos que hasta a veces, si tienen algún lugarcito, ponen algún mueble en la calle junto con ellos, porque se ve que se tuvieron que salir de algún lugar de vivienda hace una semana, ¿no? Y ese tema también es muy preocupante. Bueno, esto se vio claramente en el discurso de Jorge Macri, ¿no? Donde... Sí. Denunciaba que las personas en situación de calle eran como personas que tenían problemas mentales, que eran agresivas, ¿no? Que se desnudaban frente a las casas de la ciudadanía, digamos, una realidad totalmente distinta a la que vivimos, donde las personas que están en situación de calle, en este contexto, la gran mayoría son personas que han perdido la contención social, que han perdido su trabajo, que no tienen recursos económicos. Está sucediendo un fenómeno donde personas mayores que trabajaron 30, 35 años de su vida no lograron comprar una vivienda, y ahora la jubilación no alcanza para que puedan alquilar una vivienda, ¿no? Y sí, que no son problemas de personas con problemas de adicción, etcétera, etcétera, con problemas de salud mental. No, son personas que estuvieron, que también tienen derecho a la vivienda, ¿no? Pero son personas que trabajaron toda su vida y que ahora, por la grave crisis económica, por la cuestión de la dificultad de acceder a alquiler, las jubilaciones magras, no están pudiendo solucionar su acceso a la vivienda. Y lo que está haciendo el gobierno es depositarlos en hoteles, donde ponen por habitación 5 o 6 personas mayores, con régimen cuasi carcelarios, viviendo maltrato, donde no pueden tener ningún tipo de herramienta, enseres, lo que fuera, una situación de realmente verdaderos depósitos. Por eso creo que el movimiento nace para romper ese discurso, ¿no? Para romper el discurso de que nos tenemos que empezar a acostumbrar, ¿no? Que la vivienda va a ser imposible en este sistema, que los que tengan posibilidades a lo sumo van a poder tener una vivienda en alquiler, y los que no, bueno, están las villas, están los separadores, están los inquilinatos, sí, están estos hoteles de hacinamiento, y nosotros queremos venir a discutir profundamente de que se construye una gran cantidad de metros cuadrados, y que ese no es el problema, sino el problema tiene que ver con la distribución y cómo nos organizamos para que cada familia pueda acceder a una vivienda en propiedad. Jonathan, vos comentaste recién este tema de la venta de estos terrenos en la Villa Olímpica y en Villa Soldati. Son terrenos que se van a dar para construir también otra vez viviendas para el negocio inmobiliario, me imagino. Pero además, yo recuerdo cuando se hizo la Villa Olímpica, justamente se habían hecho unas construcciones que eran los departamentos para los deportistas y que después se iba a quedar para ponerlo a la venta, pero para justamente para las personas que por ahí no tienen acceso a un crédito grande o de una vivienda grande. ¿En qué quedaron esos departamentos? ¿Se sabe? Bueno, esos departamentos del Barrio Olímpico fueron reacondicionados y fueron puestos para una especie de vivienda social, ¿no? Con créditos UBA, digamos, créditos accesibles para una clase media. Sí. Pero quedaron terrenos intersticios de esas manzanas. Ajá. Lo que ahora el gobierno va a vender son 14 terrenos de ese barrio. Y lo preocupante es que cuando se discutió el Barrio Olímpico, la gran pregunta que le hacíamos al gobierno es ¿por qué querés construir un barrio en medio de un parque? Porque eso era parte del parque de la ciudad. Claro. Uno puede construir viviendas comprando terrenos en el mismo barrio, ¿no? Expropiando tierras, digamos, pero ¿por qué vender parte del parque de la ciudad? Y en esa discusión, no solamente se quitó las hectáreas para construir el Barrio Olímpico, sino que también se autorizaron vender 29 hectáreas más del parque de la ciudad, en toda la zona norte. Entonces, al parque de la ciudad lo descuartizaron para hacer emprendimientos inmobiliarios a futuro con excusa del Barrio Olímpico, que solamente le destinaron 4 hectáreas y otras 29 va a quedar para los negocios. Sí, esas 4 hectáreas tampoco se destinaron solamente a viviendas sociales, sino a unas cuantas parcelas de esas manzanas. Y las otras parcelas son las que se están vendiendo ahora. Y aquí tenemos un doble problema. Por una parte, las leyes de la ciudad no permiten que la tierra pública se utilice para vender para negocios inmobiliarios. Es muy claro cuando se dice que se tiene que utilizar para construir viviendas sociales, ¿no? Que es lo que falta en la Ciudad de Buenos Aires, para espacios verdes o para equipamiento urbano. El Barrio Olímpico no tiene equipamiento urbano. Es un nuevo barrio que no tiene jardines, no tiene polideportivo, ¿no? No tiene ni espacio verde tampoco. Entonces, esa tierra tiene que ser utilizada para esos fines. Ni que hablar si hablamos de que son terrenos que forman parte de un parque y por lo tanto tampoco se deberían vender. Bueno, en un contexto de crisis habitacional, lo que hace el gobierno es vender terrenos para que los privados hagan negocios. Y además venderlos a un precio regalado, que no implica para el gobierno una suma importante nada. De ingresos económicos. Estamos hablando de $200 por metro cuadrado. Que como lo pagan al dólar oficial, serían $100 reales. $100 reales el metro cuadrado de un terreno para construir edificios de 10 pisos. Es prácticamente un absurdo. Y la pregunta bueno, si el Estado tiene que regalar este inmueble, ¿hace falta? ¿El Estado tiene necesidad de ingresos económicos? Y vimos que el año pasado sobró del presupuesto 130 mil millones de pesos. Hubo un superávit de 130 mil millones de pesos. Este año la Reta decidió hacer una quita impositiva de alrededor de 50 mil millones de pesos. Entonces tampoco es que la Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit presupuestario que necesita vender sí o sí para tener plata. No, vemos que solamente el único interés es favorecer a privados regalando tierra cuando pueda ser utilizada para otras cuestiones. Bueno, Jonathan, vamos a seguir hasta las elecciones seguro hablando, pero ahora lo más importante para nuestros oyentes es quienes estén interesados porque estén hartos de todo lo que se presenta en la ciudad y que siempre es parte del mismo circo, ¿cómo hacen para interiorizarse y acercarse a el movimiento? ¿Cómo participan? ¿Están en las calles? ¿Empezaron a salir? ¿Cómo es? Bueno, a ver, si nos quieren contactar, nos pueden buscar por las redes sociales como Observatorio del Derecho a la Ciudad o el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Nos pueden contactar por nuestra página web, que es www.observatoriociudad.org, o seguramente estamos poniendo, ahora salimos a difundir nuestra propuesta para la ciudad, que es un acuerdo urbano, que es un documento con 10 propuestas de las prioritarias que consideramos que tenemos que avanzar en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos saliendo en las vías públicas a difundir el movimiento y a difundir esa propuesta. Así que lo pueden contactar por las redes y se pueden sumar al movimiento y a sumar estas acciones. Bueno, perfecto, Jonathan. Vamos a seguir ahora, creo que mañana se vence el plazo para presentar las alianzas y el 24 las candidaturas, ¿no? Sí, creo que es el miércoles, ¿no? El miércoles las alianzas y el 24. Ah, el 14, claro. Sí, el 14 y el 24, sí. Bueno, ya para esa fecha vamos a tener un poco más precisión de quiénes lo conforman, quiénes van a ser quienes integren las listas, quién va a ser o la candidata a jefe de gobierno, no sé si ya lo tienen. Bueno, justamente hoy se aprobó en el Congreso que la candidata a jefe de gobierno por el movimiento sea la ingeniera María Eva Kotsovitis. Ajá. Así que ya tenemos candidata para esta selección. Perfecto, bueno. Me parece muy bien porque la conozco, la hemos entrevistado y es una persona, además de muy capaz, muy luchadora junto con todos los del observatorio. Te agradecemos, Jonathan. Seguimos hablando. Gracias por el espacio, como siempre. Dale, chau, chau. Buenas noches. Un fuerte abrazo, buena semana. Bueno, ya nos queda muy poquito, Luis, de programa. Nos está bueno, ¿no? Esto de que haya aparecido un nuevo partido, podemos decir vecinal, ¿no? Que acá no hay costumbre. Solo para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, no hay costumbre en la ciudad de Buenos Aires de partidos vecinales. En algunas provincias, en algunos municipios sí, a veces hay, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires no, y me parece que es una buena experiencia, ¿eh? Y además, porque yo que conozco un poco y de tanto que hemos charlado, está integrado por personas comunes como nosotros, de barrio, que pelean en caballito por los espacios verdes, por las playas ferroviarias, por las torres, acá por el Movistar Arena, por los espectáculos en la cancha de River, por los árboles, bueno, por todo lo que vivimos cotidianamente en la ciudad, que parece que cada vez la destruyen más, ¿no? Y a mí lo que me preocupaba, no tenía tiempo para comentárselo porque se nos va el tiempo, es, lo vamos a echar en otro momento, y yo tiemblo lo que este tipo puede hacer de acá a diciembre que entregue el poder. Por las dudas, poné candado en la puerta de tu casa. ¿No? Veremos cómo sigue, porque este tipo quiere ser presidente, entonces tampoco le conviene hacer algo que sea tan notoriamente perverso. Por eso viste que ya te devolvieron algunos pesitos a la tarjeta. No, pero a ver, eso es la propina para ellos. Ellos se manejan con una palabra. Es lo mismo que la burocracia sindical. Impunidad. Es cierto. ¿Quién dijo, cuando le preguntaron qué era la impunidad, dijo la impunidad es el poder? Fue Jabrán. Uh-huh. Un día que se lo preguntó el fascista golpista Mariano Grondona. Mira. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es el poder. Mira si saben. Qué definición. Bien, nos vamos a ir saludando a Julio Pardo en la M690. Le agradecemos mucho a Pedro que, disfrutando de este día de frío intenso, ha estado acá presente con nosotros, acompañándonos. Nos vamos a ir con un tema como para que te saques el frío. Bueno. Un tema histórico, de alguien que hubiera cumplido años que ya no cumple, pobre, que es Rafaela Carrá. Un tema icónico, afar el amor, para hacer el amor, ¿sí? Muy bien. Como para ver si lo sacamos un poco este frío y nos movemos un poquito y nos vamos con un poquito más de optimismo, ¿sí? Claro. A comenzar el martes 13 que se inicia mañana, que todavía no está confirmado el paro, por lo menos hasta ahora, en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El paro de la UTA. El paro de transporte, perfecto, los colectivos. Perfecto. Bueno. Bien. Listo. Chau. Nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau, Pedro. Chau, gracias, Pedrito.